estos hijos de mil puta diciendo que era el pueblo de Santa Rosa que llenaba de color y calor a Santa Rosa, decían. Y los del diario El Diario, que el sorete es tierno, incitando que me ataquen, me agredan, me insulten.